Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Salvado el desastre, ¿no? Pero, ¿por qué me pasas la palabra tan rápido, tío? Si sabes que en el comienzo tengo que tomar niveles y ver cómo está el asunto. 19 de enero de 2015, programa número 33 de la Idioteca, el programa que se escucha a través de www.radiola.org, un lunes de cada dos, un quincenal, y que también se puede escuchar en Radio Topo a través del 101.8 del FM para Zaragoza. Y hoy un programa con entrevista en formato habitual, después de las Navidades. Sí, yo no sé por qué se me hacía muy lejana la última entrevista. ¿Sí? Y digo no sé por qué, porque no es tan lejana, ¿no? ¿Puedes recordárnosla? Por supuesto, pero la última vez que entrevistamos a alguien fue en 2014. Amazing. ¿Es el dato que querías? Sí, bueno, algo así. Me vale. ¿No recuerdas a quién, verdad? No. Haz memoria. Lo vamos a ir reflexionando a lo largo del programa. Puede que sí. ¿Y sabes por qué me acuerdo? Por tu estupendo resumen de 2014. Amigo, que terminaba con aquella entrevista. Para aquellos que hayáis escuchado el especial Navidad, sabréis de qué va ese resumen. Para los que no, ya está disponible en www.radiola.org en formato podcast. Hoy comenzamos con un programa muy cargado. Tenemos nuestras habituales efemérides que no desvelaremos porque enseguida sabréis de qué van, pero como casi siempre son cosas de muertos. Te ha encantado eso, ¿eh? Joder. ¿Cómo suena? También tendremos nuestro crimen con una acción contra Cajastur por su política de desahucios. La sinfonía con los lanzavoladores, petardos o bombas, como llamáis en Galicia, que os pasa por allí. Luego también hay laboratorio de reciclaje, cajas de música. ¿Pretendes que no te interrumpa con comentarios así? No, puedes decir lo que quieras. Ah, bueno. Yo si quieres sonidicos aquí. Y luego tenemos también a, bueno, pues pez contra pato, o no se titulaba así finalmente. No realmente, porque me he dado cuenta de que la batalla era dialéctica entre una madre y un padre. Vale. Y luego Street Fighter y un montón de cosas más. Pero sobre todo estará por aquí Oscar Martín, Noise. Para aquellos que no lo conozcáis, podéis navegar hacia noconventions.mobi/noise. Y ahí encontráis más información acerca de este artista que practica la experimentación y la programación sonora. Y bueno, pues nos contará qué cosas hace y en qué participa en un ratito por aquí. Pero antes, ¿a ti te gustan los regalos? A mí me encantan los regalos, ¿a quién no? Claro, pues los oyentes de Madrid seguramente lo sepáis, nos podéis enviar regalos y souvenirs a Radioela o a contacto@idioteca.net. Mejor en web que en MP3. Claro, pero para los oyentes de Topo siempre queremos sugerir que un buen regalo es de agradecer. Que me has traído de Zaragoza, un una banasta de fruta, caramelos escarchados. Confiesa que esta puta banasta las ha adquirido en Rawson. Por lo menos no me has traído los adoquines del Pilar. Maño, mañico, golosina deprimente, no hay quien se la coma. La dejaremos en este rinconcito para las hormigas. Jeroma, pastillas de goma. Comienza la idioteca. Hoy nuestra efeméride va a ser, pues, en modo acertijo. Hay dos, a ver si aciertas de quién hablamos. Nacido en Greenock, junto a la ciudad de Glasgow. Padre de inventor naval. Su madre de familia distinguida, educada. Pues ya sé, un poco ya sé. ¿Sí? ¿Presbiteriano? Evidentemente no es Lenin. Vaya, has acertado. Pues sí, hoy tenemos un par de efemérides. El nacimiento en Greenock, Escocia, de James Watt, el inventor de la máquina de vapor, que nos parecía muy pertinente porque ya sabéis que hoy el programa va a tener mucho de máquinas y siempre viene bien recordar ese primer impulso a la revolución industrial que supuso la máquina de vapor. De ahí se ha quedado de su nombre, se ha heredado la unidad del vatio, el caballo de vapor, desarrollado por él, el concepto y unidad que ha sido asimilada por el Sistema Internacional de Unidades. Así que nada, a él le debemos el vatio, la máquina de vapor que utilizaba agua y calor para producir un movimiento rotatorio empleado en multitud de cosas. Todos aquellos obreros ingleses que murieron en Hilares, pues se lo deben, o en muchos otros puestos de trabajo. Pero el progreso es así y James Watt es parte de eso. Así que lo homenajeamos con este tema o experimento de Cortenris, que es una máquina de vapor, muy al estilo Steam Machine, donde el vapor hace algo parecido a musiquitas. Y como Raúl, un ludista convencido, comentaba hace un momento, la otra efeméride de hoy es para Lenin, muerto el 29 de enero de 1924, político revolucionario y teórico comunista ruso, líder del sector bolchevique dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y principal dirigente de la Revolución de Octubre del 17. Lenin moría después de padecer algunos problemas, distintas enfermedades, debido al nivel de estrés y de trabajo que soportaba, según cuentan las crónicas, aunque como toda muerte histórica y trascendente no estaba exenta de polémica. Alguna gente atribuyó la muerte de Lenin a un posible contagio de sífilis que había padecido años antes y que bueno, pues le había dejado secuelas en arterias y cerebro y le hizo morir precipitadamente a un joven, pero no sin antes haber dejado un importante legado para el movimiento obrero mundial. Me cuesta pronunciar después de comer tus doritos. Voy a decir que es el chile. ¿No querrás añadir nada sobre ninguna de las efemérides de hoy? No, porque mi ignorancia no podría más que destrozar tu acertado discurso. Está bien. En la década de finales del siglo XIX, los marxistas adoptaron una estrategia de agitación de masas y bueno, Lenin decidió viajar de nuevo hacia Rusia porque vivió muchos años de exilio y fundar la Unión de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera. Esa organización fue desarticulada de inmediato y sus dirigentes arrestados. En aquel entonces fue cuando padeció el exilio hacia Siberia, el exilio interno, y bueno, pues fueron años duros en los cuales reforzó las tesis que sostenía acerca de cómo debía de ser la revolución en Rusia y que se precipitaron en un éxito por fin acertado después de los anteriores intentos en el año 1917, tras la Primera Guerra Mundial. Así que para él este recuerdo y un tema clásico. Estás escuchando un delay. soy peor que tú, es el mismo espejo que nos refleja. Y yo no soy peor que tú, es el mismo espejo que nos refleja. Yo no soy mejor que tú, es el mismo espejo que nos refleja. Vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Aquí seguimos. ¿Te ha gustado? No se te puede dar ningún tipo de juguete. Nuestro crimen de hoy lo protagoniza... pues lo protagoniza realmente Cajastur y sus desahucios y la situación... de ejecuciones hipotecarias que se vive en el estado. Hoy se han publicado, cuando digo hoy me refiero a la noticia que estoy leyendo, lógicamente no ha sido hoy, fue a finales de 2014, en diciembre, pero la literalidad es lo que tiene. Hoy se han publicado, allá en diciembre, los datos del tercer trimestre sobre ejecuciones hipotecarias, y las cifras publicadas por el INE confirman una vez más que las medidas tomadas por el PP no hacen más que agravar la situación de emergencia habitacional y la vulneración de derechos humanos en materia de vivienda en España. Según los datos oficiales, en el tercer trimestre de 2014 se han iniciado 23.240 ejecuciones hipotecarias. El 77% de las viviendas pertenecen a personas físicas. Son viviendas habituales en propiedad. Así que, bueno, ya sabéis. Estamos hablando de un total de unas 570.000 ejecuciones hipotecarias desde que se inició la crisis en 2007. Bastantes, demasiadas, a nuestro entender y también al entender de la gente de La Paz de Asturias, que hizo esta bonita acción acompañada de Nacho Vegas dentro de un Cajastur. Para los desahucios, contra los desahucios. Mientras haya un pueblo, mientras haya un contable en casa. sintonízanos en estéreo. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Hoy en Sinfonía para un Suicida, voladores. Esa gente con un son profesiones de cierto riesgo, porque no sé si has visto alguna vez la precariedad con la que se lanzan los voladores, esas especies de bombas que visitan los cielos con un palo. ¡El palo! ¡Quiero el palo! Sí, sí, alguna vez lo he visto. ¡Coge el palo! Y es de bastante riesgo, la verdad, pero bueno, es pasión, es pasión. Ese no es muy, ¿no? No nos dice mucho. ¿Sobre qué? Sobre nada, tío. Es un puto timbre. Este dice algo de esta sección. Dios. Sordera. Eso es lo que dice, sordera. Pero bueno, ya sabéis, cuando hay procesiones se hace mucho ruido. Salen los lobos a pasear, por supuesto. Y además de esto, se hacen sonar campanas y voladores para que la gente acuda a seguir a la imagen. Así que nada, hoy va de gente que persigue estatuas y lanza voladores. hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Hoy hablamos de cajas de música, un instrumento musical mecánico creado en el siglo XIX y que, bueno, pues funciona por medio de unos remaches ubicados en un cilindro giratorio que golpea contra unas láminas de un cepillo. Pues golpean contra algo parecido a lo que sería una kalimba o arpa de mano o piano de pulgares, también conocido. Y bueno, pues permite hacer que con ese giro del tambor se produzcan patrones de sonidos. Posiblemente las cajas de música más típicas por aquí son esas que te permiten bailar un chotis. ¿Cómo se llaman las cajas de música? Pues no lo sé, pero hemos emitido una grabación de una de esas que grabé yo en el rastro una vez. Pero no me sé el nombre. Un organillo, eran conocidos como organillos. Ni idea. Sí, sí. Pues será así, claro. Bueno, en cualquier caso, se accionan manualmente, las haces girar y producen sonidos muy interesantes. Poco a poco fueron evolucionando hacia otras que permitían dar cuerda y bueno, pues se podían hacer cosas mucho más interesantes, como que hubiera bailarines, paisajes en movimiento u otra serie de elementos que ayudaban a que no solo la música te guiara hacia mundos recónditos, sino que todo el objeto en sí fuera especialmente evocador. En el caso de las de hoy, se trata de una caja de música con bailarines, la que hemos preparado y nos han enviado, y bueno, pues que sepáis que es un instrumento bastante unido a la tradición relojera. De hecho, durante el siglo XIX casi siempre las grandes fábricas se situaban en Suiza, y no fue hasta finales del siglo XIX que empezaron a aparecer en otros lugares como Alemania o Estados Unidos más adelante. En las últimas del siglo XIX ya hubo avances como el pofilón y otros de discos intercambiables o cilindros intercambiables. También existen otras, como las que estábamos escuchando a lo largo del programa de hoy, que son versiones más baratas y muy populares en Internet por aceptar papeles perforados para hacer el sonido, y gracias al papel perforado pues te puedes descargar o fabricar tus propios patrones e interpretar grandes clásicos de la música actual. También usaba la guitarra de resonador, ¿no? En estas bandas sonoras. Sí, claro, hacía falta algún tipo de resonador. Una guitarra no era un mal invento, tiene una caja grande y claro, acústica, claro. Estupenda. Probaré con la barriga de mi perro. Eso lo ha convertido en un chiste malo, pésimo, tío. Ya, me encanta tener esto a mano. En cualquier caso, hoy caja de música en nuestro laboratorio, así que nada, a bailar. Thank you. Esto que escuchábamos era una de las piezas de Bear Like Object de Oscar Martín Noise, que está ya al otro lado del teléfono para contarnos acerca de este y otros proyectos. Hola, muy buenas, Oscar. Pues parece que no está entrando. Sí. Ah, ahora sí, perdona. Que... Vale, vale. No, ya es que tampoco sabía, no sabía si me ibas a... iba a oír algo por aquí o... Sí, sí. Tengo que oír la radio. Claro, sí, sí, sí, sí. Vale. Se escuchaba la radio y el problema es que hemos tenido un pequeño error metiendo el teléfono y te hemos dejado en espera, en silencio. Ah, vale. Comentaba que estábamamos oyendo Bear Like Object, que pertenece a ti, a Oscar Martín Noise, y es una de las... cosas de las que nos gustaría hablar hoy contigo, uno de los proyectos en los que participas, pero para aquellos que no te conozcan, supongo que a través de tu página se pueden encontrar más referencias, pero ¿cómo te gusta definirte o en qué materias te gusta que se te reconozca? Pues llevo unos años trabajando, haciendo música experimental, ¿no? Y arte sonoro, y bueno, programando también con software libre, ¿no? Herramientas para tanto para mis propios directos como para instalaciones, o por ejemplo también tengo como una radio así experimental, ¿no? Que se basa mucho en la programación, ¿no? Que funciona autónoma así en un servidor. Y bueno, eso. Y bueno, se puede escuchar más cosas en la página web, en noconventions.mobi/noise. Ahí se puede acceder a la sección de Noise y hay un montón de discos que todos están publicados con licencia libre en diferentes sellos online. Una de las cosas que más nos interesaba es precisamente lo que comentabas, que gran parte de tu trabajo consiste en construir esas herramientas o en manejar herramientas que permiten a su vez construir otro tipo de herramientas que se traducen finalmente en sonido, o sea, en trabajar con esos niveles de abstracción en los que en muchos casos la máquina se convierte también en intérprete. Y tú defines una idea o proyecto. ¿Cómo enfrentas esto y cómo diriges los proyectos o cómo qué tipo de resultado buscas? ¿Cuál es esa relación entre tú y la máquina para lograr que algo suene como querías o pensabas que iba a sonar? Bueno, casi es un poco como explorar cosas que tú no quieres, ¿no? O que tú no directamente ya tienes en la cabeza, ¿no? A nivel de sonido. Y más que nada, pues propones o programas como un sistema, ¿no? Con su grado de autonomía que genera un material. Entonces, de alguna manera, bueno, luego tú siempre seleccionas partes y demás, pero de alguna forma ese sistema generativo te va dando material, ¿no? que de otra forma no llegarías a él. Y un poco, pues bueno, por ejemplo, en esta pieza esta track que hemos escuchado, pues nace de un interés. Bueno, siempre me gusta como investigar como sistemas complejos o sistemas caóticos. Y por ejemplo, este se basa en algoritmos que simulan el comportamiento de las bandadas de pájaros y peces, ¿no? Que era una cosa como que me fascinaba, ¿no? Cómo se pueden mover estos grupos de pájaros y peces, ¿no? Sin que hubiera una organización jerárquica, ¿no? No hay un capataz ahí o un jefe diciéndoles, venga, todos gira a la derecha, ahora a la izquierda, ¿no? Sí. Sino que más son como un sistema que se autoorganiza, ¿no? Y eso, bueno, siempre me interesa, ¿no? Esas cosas, esa autoorganización como horizontal, ¿no? Que puede dar como cosas más complejas. Sí. Y esa autoorganización que comentabas, esa organización horizontal aplicada a, pues por ejemplo, a tecnologías y de código abierto, a distintos programas que empleas para hacer esas simulaciones y traducirlas a sonido, es lo que nos permite escuchar, por ejemplo, Bear Like Object y lo que nos permite escuchar algunos de tus otros trabajos. Son siempre armónicos, me refiero armoniosos más que armónicos, o sea, ¿son escuchables ese tipo de patrones que se toman de la naturaleza ¿Hacen sonidos previsibles, reconocibles o amables para el oído humano? Bueno, ahí depende también un poco la, como la mano de, del que está programando realmente. Tú mapeas o asocias, pues no sé, movimientos de valores o etcétera, ¿no? A parámetros de sonido, y ahí también pues depende de quien esté un poco como programando, ¿no? O dirigiendo un poco la cosa. Siempre hay como un efecto o un proceso de feedback, ¿no? Tú vas viendo qué material sale de ahí, lo vas un poco reconduciendo, pero y claro, le vas dando un cierto, más márgenes de autonomía o menos. Y claro, pero bueno, no sé, en mi caso, por ejemplo, pues yo sí que tiendo más al ruido o tiendo más a cosas menos armoniosas, porque también me interesa como eso que hay entre medio, entre el caos y el orden, ¿no? Cuando pueden surgir cosas ahí entre en ese espacio entre medio. Y claro, depende de los umbrales de cada oído, ¿no? De que luego pueda ser más más escuchable o menos, ¿no? Y comentabas que siempre lo haces utilizando tecnología de código abierto. Programas que en su desarrollo pues suelen participar comunidades y cuyo código es compartido y puede ser leído para ver cómo funciona, para mejorarlo, para bueno, pues interactuar también con el propio código. En tu caso, ¿qué tipo de programas empleas y cuál es el uso que les das? ¿Cuál es la última cosa que no he entendido? El tipo de programas y qué uso le das a cada uno de ellos, cómo los usas dentro de tu flujo de trabajo. Vale, por ejemplo, pues llevo ya bastantes años utilizando un sistema basado en Debian, de Linux, llamado Ubuntu, que es bastante como amigable, ¿no? Bastante conocido. Y bueno, pues la verdad que dentro del mundo del software libre tenemos hay un millón de programas ya y hay bastante calidad en todos los programas que podemos encontrar ahí, ¿no? No hay ningún tipo, vamos, que no hay nada que a nivel profesional o a nivel de calidad son potentes, vamos. Y yo suelo trabajar con Pure Data, básicamente, que es un entorno de programación gráfica que, bueno, parece un poco como los sintes modulares analógicos, pero en digital, ¿no? Tienes cajas que tienen entradas y salidas y vas conectando con cables y ahí te vas armando pues lo que necesites, ¿no? En cada momento. Y bueno, te da un poco esa libertad, ¿no? De que puedes pensar en una idea y la puedes hacer tú, ¿no? Tú mismo, y le vas dando tú pues otro sabor, ¿no? Que es lo que tiene un poco todo lo que es la filosofía de yourself, ¿no? En vez de cogerte ya un programa acabado que ya está también como un software para hacer música complejo, ¿no? De estos que se suelen utilizar, pues queramos o no, los programadores ya al programar han definido qué es música y cómo se va a hacer la música, ¿no? Entonces a mí me interesaba un poco desligarme de eso y hacerme yo la propia herramienta también, ¿no? Supongo que también esa inquietud por construir herramientas propias es lo que te lleva a participar, pues eso, de otros proyectos como puede ser editor en Ursonate o tener también pues la radio experimental como es Metamina FNR, desde la cual hacer emisiones de ese estilo. ¿Hasta qué punto este otro tipo de proyectos están también en vinculación, ¿no? con esa especie de filosofía del hazlo tú mismo y del desarrollo de herramientas propias para poder expresar pues cosas que igual, como dices, no se puede hacer por canales habituales? Bueno, por un lado, con Ursonate Fanzine, con la revista, bueno, más que fanzine, pues nace como también de una necesidad de crear comunidad, ¿no? Y porque, bueno, así como las escenas o microescenas de música experimental en la península ibérica, bueno, en Portugal no tanto, pero aquí en Madrid, Cataluña, País Vasco, etcétera, pues estaban un poco como desestructuradas, ¿no? Incluso gente de la misma ciudad no se conocía, y un poco nace de esa ganas de tener un espacio, en este caso una revista, donde un poco podamos vernos, podamos escucharnos, podamos leernos, y bueno, se hace como de forma colaborativa, de alguna manera, es decir, bueno, somos dos editores, un poco los que vamos gestionando y tirando un poco del carro, pero vamos, en cada número colaboran como 40 personas o algo así, ¿no? Sí. Eso, pues bueno, es interesante. Y respecto a la radio, pues sí, nace también como una intención de, bueno, ahora que se estaba generando tanta música experimental y no experimental, ¿no? Tantos sellos, todo el apogeo que hubo de sellos online, de cualquier persona podría producirse en casa, publicárselo en cualquiera de los sellos online que había, y de alguna manera era como también una sobrecarga, ¿no? Teníamos como tantos discos que no podías ni oírlos, y un poco la idea de la radio era que escuchar todo ese material que queda ahí como sedimentado, tapado en la red, de otra manera, ¿no? Entonces un poco la radio lo que hace es ir emitiendo tracks de sellos que tienen sus discos almacenados en diferentes partes de la red, ¿no? Todo, sobre todo de archive.org. En cierto modo actúa igual que algo que nos llamó la atención, aunque supongo que no exactamente de la misma manera, porque no, según entendí, no lo hacía con track completo, sino que lo hacía con fragmentos, pero fue, por ejemplo, lo que hiciste para Audiomath hace poco, el módulo sonoro de recombinación, donde pues pasaron de automáticamente en un concierto hecho por un ordenador, como anunciaban, las distintas propuestas que habían enviado los artistas para esta edición. ¿Cómo fue el experimento y qué tal pinchó el ordenador? Pues, tía, casi estuve más nervioso que si tocara yo en un concierto, ¿no? Bueno, este se llamaba PEPA, ¿no? Programa Experimental de Producción de Audio. Bueno, no me acuerdo ahora mismo un poco las siglas. Bueno, aquí lo que hacía era remezclar el material que habían enviado, ¿no? 100 artistas de Madrid, música experimental, aunque así bastante variado. Y bueno, la idea era un poco que eso, tener como una especie de autómata que era capaz de hacer remezclas y remezclas distintas. Es decir, cada vez que corres el programa, te va a remezclar esas 100 tracks de forma distinta y lo va también transformando partes de las tracks, etcétera. Y lo que buscábamos un poco era que con las mínimas de cosas posibles hiciera como algo orgánico, ¿no? En la forma de mezclar. Entonces, bueno, son como 4 módulos. Cada módulo puede variar la velocidad de reproducción, puede variar la transposición de tono, tiene un poco de reverb. Y lo que hicimos fue ponerle un modulito que escucha un poco. Escucha en ese momento la mezcla, toma como una radiografía del sonido. Es decir, por ejemplo, toma los valores que hay en graves, medios y agudos, y dependiendo de esos valores, sirven como si fueran una semilla que luego va a ir generando la manera en que se va a hacer la composición. Es decir, cómo se mezcla, se superponen una con la siguiente, cómo van a cambiar los parámetros de los efectos, etcétera. Y era un poco, y bueno, de alguna manera no era como un software ahí espectacular, pero sí queda, no sé, yo mira que yo lo he escuchado horas y horas, pues sí que tenía un punto orgánico, ¿no? De que siempre te sorprendía, ¿no? Cómo mezclaba. Y más siendo difícil la mezcla, ¿eh? Porque había como materiales muy distintos, etcétera. Y bueno, creo que daba el palo. Eso está bien. Esa la teoría de perdón, me trabo al decir aleatoriedad, que buscas en muchos de los experimentos o que te imponen, no sé si este caso fue una propuesta tuya o una propuesta ajena, Pero supongo que por ejemplo, en el disco que estábamos escuchando antes de la entrevista y del que pondremos otro fragmento en un momento, ¿habría más de una posibilidad, habría más de un momento en el que darle al rec a la hora de grabar o a la hora de editar y recuperar de una grabación más larga? ¿Cómo eliges los fragmentos? ¿Luego hay partes que te gustan más y te gustan menos? ¿O intentas ser también algo, intervenir poco a la hora de seleccionar una parte u otra de lo que ha generado el código que has programado? Bueno, en este caso de discos sí que me gusta un poco como seleccionar como bloques, ¿no? Suelen ser bloques grandes los que me parece como que es más interesante el material. Y por lo general muchas veces voy programando y a la vez que voy programando voy grabando y voy improvisando también, ¿no? Entonces uh-huh. Es como un proceso ahí que se va haciendo muy muy con la propia máquina, con el propio código, ¿no? Según va creciendo el código y vas modificando cosas y eso, voy grabando bloques, haciendo como esta improvisación con el código y luego selecciono parte de estos bloques y montas como las composiciones, ¿no? Las tracks. Pues si te parece escuchamos un minutillo de otro de los cortes y seguimos hablando para despedir la entrevista, ¿vale? Muy bien. Venga. Esto era otro de los fragmentos de esta última obra para la gente de Uzu Sounds y nos gustaría saber también, no sé si, qué reflexiones te genera lo que haces. O sea, supongo que habrá también un proceso por el cual hayas llegado a adoptar este tipo de arte. Pues supongo que mezclará determinados intereses personales. Pero más allá de eso, resulta como bastante inquietante. Hoy, por ejemplo, en el programa, si estás escuchando, hemos puesto cajas de música que bueno, pues pertenecen más bien a tradiciones del siglo XIX. Pero no sé si tú ves esta forma de hacer como parte de ese proceso electrónico del siglo XXI, de ese proceso de transformación a lo digital. Bueno, sí, yo creo que eso, a través de la historia siempre ha habido como una fascinación por crear como autómatas, ¿no? Sí. Y bueno, de la antigua Grecia, no sé, en la Edad Media, siempre ha habido como esa fascinación, ¿no? De crear algo que pueda tener cierta vida o cierta inteligencia, ¿no? Un poco que emite a la naturaleza. Creo que también, bueno, en mi caso surge por un poco salir de tu racionalidad, ¿no? De tu subjetividad, ¿no? Entonces creas como estos sistemas y interactúas con ellos de una forma como más horizontal, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues bueno, puede ser un piezas de código digital o puede ser una máquina analógica, pero bueno, se busca como sí, otro tipo de sí, pues se podría llamar como casi también una filosofía, ¿no? Donde te colocas en otra posición, ¿no? Respecto al propio mundo, ¿no? Y bueno, detrás también hay toda la intención de experimentar para poder descubrir cosas, ¿no? Para poder descubrir cosas tienes un poco que salir de ti también, ¿no? Salir de, a veces, de esa excesiva racionalidad o de excesiva... Yo, aunque parece paradójico, ¿no? Cuando hablamos de programación, que parece como un mundo muy, muy racional, pero también se puede programar de otras maneras, ¿no? Y dentro de estos pues patrones o métodos más caóticos que empleas, ¿cuál es el límite? Me refiero, ¿hasta qué punto se puede generar cosas que sean aleatorias y a la vez no uniformes? Porque muchas veces en patrones sometidos a mucho ruido, pues el oído termina descubriendo como determinado, se acostumbra, o sea, descubre un único sonido y no termina escuchando la diversidad o, bueno, la esencia de lo que realmente haya detrás de ese patrón que genera el ruido. Sí, bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque incluso como las mismas funciones, objetos que generan supuestamente aleatoriedad, realmente no son aleatorios, son como funciones que sean deterministas, que es como tú dices, ¿no? Cuando llevas un rato escuchándolo, tu cerebro se llega a aburrir porque ya ha cogido un poco como el truco, ¿no? De esto, pero yo creo que está un poco ahí la clave, ¿no? En cómo manejarte con todo esto y conseguir bueno, por lo menos a mí lo que me interesa es cómo conseguir ahí esa organicidad, ¿no? Y que también que te llegue a sorprender. Entonces, bueno, ahí supongo que tienes un poco que... ¿Cómo? También experimentar con la propia programación, no sé. Buscar estrategias, ¿no? Creativas. Y bueno, últimamente lo que estoy haciendo es saliéndome como un poco del código y buscando más esa caoticidad en cosas biológicas, ¿no? Que más complejo que eso no hay nada, ¿no? Los otros siempre son como simulaciones, ¿no? De alguna manera. Y bueno, tenemos como la realidad o la materia que tiene como esa energía compleja y orgánica, ¿no? Y por ejemplo, ¿en qué trabajos andas metido? ¿Qué es lo próximo que podremos escuchar? Pues ahora mismo estoy como con una idea muy loca, así de crear una como un compositor sonoro no humano, que sería como en formato instalación, que por un lado estaría formado por unos microorganismos que se llaman slide mold, que son como unas amoebas, se llaman, que en determinadas condiciones se juntan y forman un organismo más complejo, también como autoorganizado. Tienen forma así como de fractales, amarillos, como una cosa ectoplasmática así, que a veces los vemos en los bosques, en las zonas húmedas. Y es muy interesante porque han descubierto como que tiene unas propiedades pseudointeligentes, es decir, es capaz de encontrar rutas, las mejores rutas entre puntos, puede anticipar patrones. Y bueno, la idea sería combinarlo con una inteligencia artificial que se basa en algoritmos genéticos que van evolucionando, creando sonidos y como organizando estos sonidos. Y la idea es un poco ligar la evolución de estas dos partes, ¿no? La parte biológica y la parte de la inteligencia artificial, es decir, como que su evolución esté condicionada. Un poco también se basa como en ideas de una bióloga que se llama Margulis, que habla de... que ya un poco critica el darwinismo, ¿no? Esto de la selección natural, de más fuerte y tal, y ella habla más de cooperación y de simbiosis, ¿no? Entonces la idea sería como crear esta máquina simbiótica que coevoluciona de alguna manera y acabará generando un compositor sonoro no humano. O sea, un poco la idea, a ver que aparece ahí, ¿no? Que consigo hacer. Pues nos encantará escuchar cómo funcionan estos organismos cooperativos y qué son capaces de hacer sonar. Y bueno, y nos alegra que lo hagas también con software cooperativo, con software de código abierto, porque nosotros aquí en la radio siempre hemos hecho apuestas por el software libre y nos alegra mucho escuchar a gente que trabaja con ello. No sé si quieres añadir algo más o nos dejamos algo importante. No, yo creo que ya está bien. Sí. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí en la biblioteca, en Radio Vela. El placer ha sido... Muchas gracias. El placer ha sido nuestro y, bueno, pues animamos a todos a que naveguen hacia noconventions.mobi/noise y que descubran ahí muchas otras piezas sonoras generadas de formas muy imaginativas. Gracias y nada, pasa una buena noche el resto de lunes. Venga, un abrazo. Abrazos. Chao, chao, chao. Sintonízanos en estéreo. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. ¿Alguna vez he confesado que esta voz, esta cuña, está inspirada en la chica de No Solo Música? ¿Te acuerdas de esa chica? Sí, sí que me acuerdo. ¿Qué te pasa? Nada, me ha hecho mucha gracia la ¿Imaginabas caja. Pájaros en bandada volando? No. ¿O peces? ¿En qué sentido? ¿Con lo de la máquina? Con los sonidos de Noise. La verdad que pensados así tienen sentido. Sí, la verdad es que este último incluso llegó a un punto mucho más orgánico de lo que yo pensaba que se podía llegar. Y mucho más versátil con estas cosas autoprogramadas. Muy bien. No sabías dónde ibas. ¿Por qué nunca preguntas? Sí que pregunto, tío. Lo que pasa ¿Pero es preguntas que por no, dentro? ¿Qué? Yo te miro y te hago gestos. Hoy no se me ha ocurrido nada así interesante, pero... ¿Pero qué? Tú estás pensando cosas para usar esa mierda. Oye, que puedo contrarrestarte, ¿eh? ¿Cuál es el paisaje de hoy? No nos engañes. ¿Cuál es tu paisaje de hoy? No, es sobre tormentas. Es sobre... Es raro definirlo, pero... Hay muchos animales. Tienen un origen común, que es un pantano. ¿Un pantano? Un pantano. Pero pantano... Bueno, es una especie de mini embalse, lago barra pantano, pero digamos que es artificial, ¿vale? Por eso lo llamo pantano, porque se hizo de manera artificial. No natural. No natural. Vale, continuemos. Vale, y bueno, ahí se juntan una mezcolanza, como decimos en mi tierra, de sonidos muy... bastante rara, bastante random, como dicen fuera. Okay, hazlo ya, tío. ¿Y? Y nada, el resultado está ahí. Decir, antes de que lo escuchéis, que es una única toma, no hay varias capas, es veridiquísimo, es así. Es lo que suena, es lo que hay. Y a la gente, sí, da ganas de tirarles unas cuantas piedras para que se vayan, pero no se iban. Y eso. ¿Sabes lo que he entendido hoy? Ajá. Que te comportas como un autómata. Hola, buenas noches. back on the street. Did my time, took my chances. Went a distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching the solid beyond of the tiger. Estás escuchando un delay. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Somos muy folclóricos, ¿no? ¿En qué sentido lo dices? No lo sé. Quiero decir que yo a ti te veo como la Pantoja entrando en la cárcel en cualquier momento. Bueno, sí, las pintas quizás difieran, pero... Es que te he visto ahí chustando entre barrotes. Muy folclórico, sí. Muy folclórico. ¿Cuál es el sonido imposible de hoy? Joder, pues un juego de, bueno, de mi infancia, no sé de la tuya, pero en mi generación... Lo había en el bar de debajo de mi casa, había la recreativa, la original, el auténtico juego, el Street Fighter. Yo nunca lo caté en MAME, siempre en la Super Nintendo. ¿En qué has dicho? En MAME, en consola de bar, MAME. ¿Eso se llama MAME? Sí, los MAME son todos esos... Bueno, esto no es un MAME como tal, pero... tiene ese estilo de MAME de tenerlo en el bar, ¿no? Sí, sí, estaba en un bar y tenía sus paneles laterales y salían ahí. Yo en casa de mis primos. Ah, bueno, muy bien. Pero vamos, que yo usaba blanca y me pulía a todo el mundo. ¿Blanca? Blanca. ¿Blanca era chica o era...? Era chico, era el monstruo verde. Ah, sí, lo recuerdo. ¿Y por qué es un sonido imposible? Bueno, porque la manera de jugar de estos dos tíos es bastante curiosa. Y es, digamos que el sonido imposible es a que suena el Street Fighter. Es duro. Vamos a volver a repetirlo. Empieza. ¿A qué suena una canción basada en el Street Fighter, en la jugabilidad del Street Fighter? ¿A qué sonaría la jugabilidad del Street Fighter? ¿Vale? Ahí me quedo. ¿Ejecutada en? Bueno, en este caso en piano, pero ¿a qué sonaría a nivel musical, no? Da igual el instrumento, sino la notación, lo que importa. Me gustaría que siguieras desarrollando este argumento. Sí, ya veo por dónde vas, pero... No, no quiero, quiero darte tiempo a la antena. Paso. Argumento desarrollado. Venga, vamos. Estás escuchando un phaser. Me ha gustado mucho, sobre todo el You Win. You Win, sí, sí. Los que ganamos solemos reconocer ese tipo de sonidos. Efectivamente, así es. Tú reconoces ese tipo de sonidos y yo tengo mi caja de sonidos y todos contentos con el sonido. Tú te das cuenta de tu manera de actuar, con cómo te condicionan esas cajas, ¿no? Me domina. O sea, hasta tu discurso se ve modificado por la caja. Ya, ya. Igual estoy excediéndome. Sí. Tal vez. Algo un poco de, no sé. ¿Quieres de saludar? Perspectiva. Papá, molas. Ya está, ¿eh? Ya. Es que no se puede parar. Ah, vale. Es un poquito largo el aplauso. Le sobran como 4 clacks. Sí. A mi padre pues, sí, vamos. ¿Para tu padre es largo? Hoy toca en esta última melodía antes de la audioteca. Ya sabéis, estos fragmentos que rescatamos de YouTube. Muy acorde con otras cosas que hemos rescatado y han sonado a lo largo del programa. La kalimba. Ya que estábamos con cajas de música, pues ¿por qué no este piano de pulgares? Kalimba... o kulimba, o malimba, o embira, o kisangi, o kisangi... Lo pillamos. Titansi. Lo pillamos. Kisanche, likembe, sansula. Pues procede, o al menos se encuentra muy extendido en África, y también se encuentra difundido en Latinoamérica, donde llegó con los esclavos. Este idiófono tiene un juego de laminillas de diferente longitud y material, duras pero flexibles, que golpeas con el dedo y que producen determinados sonidos. Suele llevar una pequeña caja de resonancia, aunque no es un instrumento especialmente sonoro, pero bueno, tiene su propia caja de resonancia y bueno, se ejecuta con los pulgares. También se puede, bueno, yo lo he visto, manipular la caja de resonancia con el pulgar. ¿En serio? Entonces tú tapas la resonancia y creas una especie de filtro espectral muy chulo. Y natural. Espectros. Me gusta. Espectral filtro. Me gusta. Pues esto es el solo For Lotus, estupendo, que a mí me cautivó. Mucha maestría tocando la kalimba y aquí, ¿eh? He de decirte. Los pulgares. Bueno, ¿qué decir de los pulgares, no? Un símbolo de del ser humano y su desarrollo. Cupón. Thank you. Gracias a tus grumetes, los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos. Para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. La audioteca. Librería ecológica. No papel. ¡Plato! Hay cosas muy divertidas y otras que hay que pasar, como la audioteca. Cuéntanos, anda. Jo, jo, jo, jo. Me parto. ¿Quieres una risa? Las tengo enlatadas. Bueno, esta audioteca y temazo. Venga, hazlo. No, no, no, sigue. Vale. Esperaré tu momento chiste. Esta audioteca va sobre gaviotas. Ese era el chiste. Gracias, gracias. Joder, son muy largos todos, ¿eh? No, no todos. Sí. Bueno, el próximo temazo puede que esté basado en una de esas cajas. ¿En serio? No, no me tientes. Estupendo. Pero este está basado en las gaviotas, de verdad. Hay un soundscape, unas gaviotas manipuladas y un clip de la película El Sur. ¿Qué quieres escuchar primero? Yo creo que el soundscape... no lo vamos a escuchar entero porque creo que es bastante larguillo, pero... ¿No tienes ahí un rollito para darle un...? Es que tampoco lo he editado, ¿sabes? Y el principio es un poquito... Déjalo sonar y vete comentando por encima. Bueno, el caso es que aquí estaba en un puerto y vinieron muchísimas gaviotas y estaba con un micro de mi colega que tengo aquí enfrente. Gracias. Y dije, como el micro no es mío, se lo voy a intentar meter ahí y tal. Y nada, me intentaron atacar y eso. Fue todo muy conflicto. Pero al final llegamos a una comunión y sacamos esto. Tengo un sonido para cuando me haces la pelota. Ah, qué bueno. ¿Sí? Nunca lo habría asociado a eso. ¿No? No. Oh. Siempre, no sé, algo gracioso pero ridículo, ¿no? ¿Suenan gaviotas? Yeah. Bueno, podemos pasar al siguiente, que esto tampoco es para dilatarlo más, ¿no? Vale. Cuéntanos qué es lo siguiente. Lo siguiente... Es lo mismo que es gaviotas manipuladas, ¿no? Ajá, gaviotas manipuladas. Es una metáfora... ¿Acerca va, de...? No, voy a hacer el chiste. es el mismo soundscape manipulado para hacer algo ritmático estilo gaviota rapera, ¿vale? ¿Ritmático? Un rollito más musical. ¿Ritmático no, existe? Sí, sí. De hecho, lo aprendí en Coursera por un subtítulo, una traducción de un videotutorial de Xavier Serra. Huele como a madera quemada todo el día, ¿verdad? Es como, sí. Da un poco de miedo. Sí, pero ¿por qué me cambias tanto de tema, tío? Bueno, porque estamos esperando a que terminen las gaviotas. Que ya, córtalas, coño. ¿Me pones ya el rapero? La gaviota rapera. Oye, tío, que ha sido un curro. Ya, pero es que me lo bailas todo, tío. Es como la cajita de música. La caja de música de los bailarines. Sí. Yo he visto vídeo. Yo creo que tú también has visto vídeo. El vídeo sí, claro, me afectó claro. Profundamente. Deep y a la bailarina le cuelgan las piernitas. Y a medida que se mueven, hacen así como si fuera un pelele, ¿sabes? Como... Yeah. Una metáfora más, ¿no? No, pero parecen como dos pequeños apéndices. Parecen pendientes, ¿no? Piernas. ¿Y a dónde quieres llegar con toda esta reflexión? Nada. Que ella se mueve arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Así durante unos minutos y de repente da un giro. Date. Con un bailarín. Vale, vale, lo entiendo. ¿O no? Ah, amigo. ¡La gaviota! ¡Ahí está! ¿La ve usted? ¿Dónde? ¡Ahí, en lo alto de esa casa! ¡Se parece que vuela de verdad! Milagro, yo no veo nada. ¡Pepe! ¡Es Alfrino! ¡Que aquí niñito debe ser! ¿Estás seguro, Milagro? No vayamos a meter la pata. ¿Qué pares, te digo? ¡Desconfiado! Bueno, esto no hay mucho que decir. Yo buscaba un diálogo, un monólogo sobre gaviotas, con la palabra gaviota, y me acordé esta película de Erice, la que nos vas a decir el nombre. El Sur. El Sur. El Sur. Y nada, usé el sample de la señora del minuto 3 de la película del Sur He recordado que Espejo, cuando estuvo aquí en el programa, la persona que hacía junto a Oscar Martín, claro, el fanzine Ursonate, insistió en la importancia de pronunciar esa R. Y hoy he vuelto Ursonate. Hoy he vuelto a menospreciarlo. Ursonate. Lectura recomendada. Navegad hacia él. Sin duda, sin duda. Bueno, en cualquier caso, llegamos al final del programa. Ha sido un placer que tener por aquí un rato largo. Creo que le hemos entretenido bastante a Noise. Un placer haber compartido... Noise, perdón, Noise con H, al final. Sí, decirlo, N-O-I-S-H. Claro. Y en el caso de Twitter, S-H-X. Amigo. Pues, despide, por favor. Un placer haber compartido este ratito. Y ya sabéis, podéis escucharnos a través de www.radiola.org o también en Radio Topo 101.8 de la FM en Zaragoza. O podéis hacer lo que queráis y escucharnos, por ejemplo, en la ducha, si os descargáis los podcasts. Yo es algo que siempre he querido, una radio de esas de ducha, tío. ¿Una radio de ducha? Sí, pero en mi casa como que no, nunca hemos... Ya. No nos lo curramos. Bueno, a mí, ¿sabes lo que me gustaba mucho? Uh-huh. Unos clips de Playmobil que vendían, que venían como con un kit de scuba de submarinismo propulsado por una pila. Entonces tú le ponías el scuba y él se movía por tu bañera. Esa asociación ha sido un poco random, pero no. Joder, pero no hablando, los conocía. Estamos, tío, hablando de juguetes de ducha, ¿no? ¿Tú quieres una radio? Bueno, una radio puede ser un juguete, una herramienta cultural, llámalo X. Bueno, sí, una radio puede ser muchas cosas. Oye, hoy he dicho llámalo X bastantes veces y no he reaccionado, ¿eh? No, porque ya no sé qué hacer. O sea, te puedo poner un redoble de estos de... Bueno, con eso nos vamos. Sí, y si queréis mandar regalos, ya sabéis, contacto@idioteca.net y no adoquines. No adoquines. Yeah.